luces en la noche. En el momento de tormentas vistas de antemano. Ellos tragarán la sangre de nosotros en cada muerto visitado a hurtadillas. En cada estrépito confundido con pasión. Así los nuestros vestirán la ausencia. Así los nuestros escaparán al ardor de otro momento y otros atadíos. Cuando seamos los silenciosos, y temamos en la noche la venganza, cuando los parques sean sangrientos y nuestras vísceras el sustento y la promesa, cuando se viertan en las tinieblas esperadas nuestras risas de niños sin consuelo, ahí estaremos tan dignos como siempre, picándonos el culo en nuestro desasosiego. Aplastándonos en nuestras masas inmóviles. Trasegando lo que quede del olvido. En este olvido que a diario perpetramos. Fabricantes del silencio, acariciando el sexo dilapidado en nuestro empeño. Estamos aquí, tan niños como siempre, chingando a nuestra madre en el delito. Nos odian con fervor de vírgenes, mientras se perpetúan en nosotros los retablos. Y adoramos el pene y la distancia. Y adoramos el pene y la distancia. Y adoramos los círculos y la forma divina de nuestros huevos llenos de pelos. Y nuestro coño hierve en este descuido. Nuestro coño hierve en este descuido. Y tan cuidadosos somos con nuestro encanto. Quienes sean, seremos de repente. Quienes vayan a ser, seremos primero. No volveremos a tolerar que nos perdonen la vida. Nuestra muerte. ¿Es este el arte? Fallaremos la puntería en el último segundo y después, cuando ya no quede tiempo, seguiremos temiendo con ciega vocación. Estamos flacos en nuestra abundancia, viejo. Estamos pálidos de tan quemados, viejo. Estamos en la omisión de lo que somos. Y ya no hay chance. Tenemos tantos muertos como horas masturbándonos. Y la soga está en el cuello. ¿A quién tememos? ¿Quién tiembla en nosotros? ¿Quién cerrará nuestros ojos en la tumba mañana a deshoras? ¿Quién cerrará los ojos de los perseguidos y velará nuestras guerras? ¿Quién se hará tiempo por el tiempo que nos falte? Llámenos por nuestros nombres. Cuando ya no tengamos nombre conocido, cuando perdamos el partido, cuando el frío se lleve en su regazo nuestras credenciales de elector, hemos elegido el último momento de la noche. Para extender en un charco estos cuerpos de Sábana Santa, rosarios interminables y excomunión. Hemos elegido la hora. Lo demás será como morir en silencio. Como morir de borrachos en la gloria. Como saber morir drogados, delicados. Como morir en un desliz de putería. absoluto.